Factores ambientales que afectan el rendimiento escolar de los niños provenientes de familias de bajo nivel socioeconómico y cultural. Cuando los niños provenientes de hogares de bajo nivel socioeconómico ingresan a primero básico aproximadamente a los 6 años de edad, la escuela supone que están listos para el aprendizaje de los años de escolaridad. Sugiere que esta suposición es cuestionable, ya que el bajo rendimiento, el fracaso y el abandono escolar son situaciones comunes en el sistema de educación pública en Colombia. En todo el país, aproximadamente solo el 50% de los niños que se matriculan en el primer año de enseñanza básica logran terminar el octavo año, y la más alta tasa de repitencia y abandono escolar se observa hasta finales del primer año básico.